Estaba mintiendo. Ay, le juré que a mí también me han dejado herido, que luché pa' poder encontrar el camino, que sufrí así como ella misma ha sufrido, que viví muchos años en contra del destino. Intenta, si no puedes levantar que tú vives muy cerca del cielo, intenta. Si no puedes levantar el vuelo y piensa que tú vives muy cerca del cielo, sigue el camino, no te detengas, tú eres vecina de Dios, que un nuevo idilio tal vez te espera y está lejos del amor. Intenta, si no puedes levantar que tú vives muy cerca del cielo, intenta. Si no puedes levantar el vuelo y piensa que tú vives muy cerca del cielo. Para los niños, Isaac y Daniel Orangel, Arisa Llano. Pronto verás aparecer el sol después de la aurora, tendrá un nuevo amanecer. Se acabarán tus zozobras cuando se tiene fe en Dios. Hay que ignorar el castigo de pronto el que te engañó. Debe estar arrepentido, hay que continuar la vida. La vida es muy linda aunque sea llorando. A mí tanto me han golpeado en la misma herida y me he superado. Ay, dejarás de andar volando sin rumbo fijo. Ya verás que tú vas a encontrar un nuevo nido. Más allá de las nubes de pronto y cariño, triunfarás y ese triunfo será merecido. Si no puedes levantar el vuelo, piensa que tú vives muy cerca del cielo, intenta. Si no puedes levantar el vuelo y piensa que tú vives muy cerca del cielo, sigue el camino, no te detengas, tú eres vecina de Dios, que un nuevo idilio tal vez te espera y estás lejos del amor. Intenta, si no puedes levantar el vuelo, piensa que tú vives muy cerca del cielo. Intenta, si no puedes levantar el vuelo, piensa que tú vives muy cerca del cielo. Intenta, ay, si no puedes levantar.